En los albores de las nuevas luchas es necesario buscar las valientes del pasado, buscar nuevas fuerzas, buscar en la historia la pasión que alimente y mantenga encendida la llama. Y es en ese andar en el que descubrimos que nunca estuvimos solas. Las guerreras de ahora siguen la huella de las que un día dieron el primer paso. Hoy, o mejor dicho siempre, debemos recordar, sacar a la luz, debemos proclamar el nombre de mujeres que pusieron el cuerpo. El doctor Eric Morales Mucker revive la figura de la primera mujer que pidió la palabra en la Cámara de Diputados, Delia de Glumini de Parodi. Delia de Glumini de Parodi fue una política argentina de destacada participación durante los dos primeros gobiernos de Perón, entre 1946 y 1955. Tuvo una estrecha vinculación con Eva Duarte de Perón y un rol activo en el desarrollo de la rama femenina del Partido Peronista, de la cual fue presidenta. Delia de Glumini es recordada por ser una de las primeras legisladoras del Congreso de la Nación y la primera mujer que tomó públicamente la palabra en ese cargo. En la historia o en la sociedad pampeana, su nombre quizás no es tan conocido, sin embargo tiene un lugar reservado en la historia de una localidad, de Ingeniero Luigi, de la cual soy oriundo. Delia de Glumini nació en esa localidad a unos años de su fundación. Su familia fue una de las primeras de ese poblado y tal es así que cuando se funda la segunda escuela primaria de Ingeniero Luigi, a unos años después del fallecimiento de Delia Parodi, en homenaje se le otorga ese nombre al colegio primario de la localidad. Estela Cornelis, docente e investigadora de la Universidad Nacional de La Pampa, describe parte de la trayectoria política de Delia. Las mujeres siempre han sido protagonistas de la historia. Sin embargo, durante mucho tiempo fueron invisibilizadas porque quienes escribían la historia eran varones y no las recuperaron en sus explicaciones. Esas mujeres fue Delia Parodi. Para reconstruir su itinerario político, debemos decir que comenzó desempeñándose como empleada administrativa y taquígrafa en dos dependencias estatales. En enero de 1950, Eva Perón la nombró subdelegada censista en un barrio de Buenos Aires. La primera elección en que votaron las mujeres, ella encabezó la lista de candidatas a diputados nacionales por la primera sección electoral de la ciudad de Buenos Aires. Luego de la muerte de Eva, Perón la nombró como delegada del partido en la ciudad de Buenos Aires. Ella no ingresó a la política como esposa de, sino que armó todo un recorrido, un itinerario propio, rescatando la labor y el accionar político de Delia de Parodi. En 2003 se decidió que el Salón de Conferencias de la Cámara de Diputados de la Nación llevara su nombre. Fue largo el camino y aún queda por transitar. Es preciso mirar hacia atrás y encontrar la inspiración en aquellas que fueron las primeras en alzar la mano y levantar la voz. Soy Alicia Mayoral, diputada del Frente de Todos de la provincia de La Pampa, y esta vez estoy convocada para hablar de Delia. Delia hace mucho tiempo dijo: "Pido la palabra". Ese día fue el 7 de mayo de 1952 en la Cámara de Diputados. Una mujer de una linda historia, de una familia muy humilde, trabajadora, que como taquígrafa se fue enamorando del peronismo y así muy cercana a Eva Perón abrazó este movimiento. Llegó a ser diputada y fue la primer mujer que nos honró con la palabra. Si sabía mucho antes de esto, no voy a mentir, en realidad es nuevo para mí esto, pero me enorgullece. Y es nada más ni nada menos que una pampeana norteña quien por primera vez pidió la palabra en la Cámara de Diputados. Creo que no es relevante porque la verdad la historia lo ha omitido. Es cierto que el movimiento no escapó al machismo, al patriarcado, y a veces nuestra voz no era tan visible, pero llegaron estas épocas, llegaron ustedes, los jóvenes, con la lucha, con esta cuestión de visibilizar cada cosa que hace la mujer, entonces debemos resaltar la voz de Delia. Quizás en su momento no fue tan difundida. Ayudemos nosotros a que se conozca. En los últimos tiempos, las mujeres suenan cada vez más fuerte, cada vez levantan más el tono. Con el correr de los años, su ruido se convirtió en más firme y continuo, en un sentir más firme y unido. Ahora son muchas las que hablan, ahora deben ser más las que toman la palabra.